Radio Pistolas y Rosas. Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude. Lo hiciste bien, mamá. Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado. ¿Cuál es mi destino, mamá? Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. 1, 2, 3. Supongo que ya lo habréis adivinado. Sí, el protagonista de hoy en Rock en la cartelera es Forrest Gump. Forrest Gump, película de 1994 dirigida por Robert Zemeckis, ganadora de 6 Oscars, entre ellos Mejor Actor para Tom Hanks, y con una banda sonora de lo más rockera, con auténticos clásicos como este Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Probablemente Forrest Gump ha sido una de las películas más entrañables y también más inteligentes que se han hecho en Hollywood en los últimos años. En ella se hace un recorrido por la vida del protagonista Forrest Gump, un hombre con un coeficiente intelectual por debajo de la media, pero con otras virtudes que por una cosa o por otra le hacen estar presente en algunos de los acontecimientos históricos más importantes de Estados Unidos, y todo ello, por supuesto, a ritmo de rock. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side. A la vez que nos cuenta una gran historia, la película nos va dejando mensajes para la reflexión. Uno de ellos es la crítica que se hace de la guerra del Vietnam y del estamento militar en general, donde obedecer es lo único que cuenta. ¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! Evidentemente, Forrest Gump no es ningún genio, pero como decimos, tiene otras cualidades que le convierten en una persona excepcional. Su fuerza de voluntad, su gran corazón y también su lealtad son una constante durante toda la película. Un hombre tan simple que es capaz de apreciar lo que le rodea. Era como cuando el sol se va a dormir aquí en el bayú. Había 1 millón de chispas en el agua, como aquel lago de montaña. Era tan claro, Jenny, como si hubiera 2 cielos, uno encima del otro. Y en el desierto, cuando salía el sol, no podía decir dónde acababa el cielo y empezaba la tierra. Era tan hermoso. Ojalá hubiera estado allí contigo. Estaba. Forrest Gump, una película que conviene volver a ver cada cierto tiempo a modo de recordatorio de lo que realmente importa. Y ya sabéis, tonto es solo quien hace tonterías. A time to be born. Pistolas y Rosas, con David Acosta. Pues ya tenemos a nuestro compañero Jorge Rodríguez preparado para traernos un nuevo capítulo de A Bigger Band. Jorge, cuando quieras. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de A Bigger Band. Hoy es el turno de The Darkness. The Darkness, formada por Justin Hankins, voz y guitarra, su hermano Dan Hankins, guitarra, Frankie Poulin, bajo y Ed Graham, batería. Fue la banda que puso nuevamente a Londres y a todo el Reino Unido bajo el pulso del rock. La banda de Justin recuperó el espíritu del rock de los 70, con un estilo a mitad de camino entre Queen y AC/DC. Se convirtió en un auténtico fenómeno social en todo el planeta. Su disco de debut, Permission to Land, ha vendido más de 4 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha. Con unas influencias rock muy de la vieja escuela, The Darkness demuestran con su primer álbum que el clásico formato guitarra, bajo y batería, aderezado todo con un frontman delirante, sigue siendo capaz de emocionarnos, hacernos saltar, vibrar y confiar de nuevo en el rock and roll. En su primer disco, Permission to Land, canciones como el primer single, Growing on Me, nos devuelven el espíritu del mejor rock de los años 70 y 80. Para mí este disco es de lo mejorcito, y de lo mejorcito que se ha hecho en el mundo del rock en muchísimo tiempo. Destacaría su tema inicial, Black Shook, una de las canciones más potentes del disco, con un riff al más puro estilo de Angus Young, que es una pasada de tema, ¿eh? Growing on Me sería mi segunda elección de este disco, donde Justin deja un poco de lado los falsetes que tanto nos tiene acostumbrados en este álbum. Solo aparecen a ratos esos falsetes y resulta muy agradable escuchar cómo suena realmente su voz. Tengo que decir que fantástica, uno de mis temas favoritos. Le sigue el gran éxito mundial I Believe in a Thing Called Love, un tema pegadizo, muy entretenido, que a ratos tiene mucho de Queen y lo envuelve ese halo de himno desde la primera nota hasta el final. Love is only a feeling es la balada estrella del disco, una joya de las que en la actualidad no se fabrican. Una balada de la vieja escuela que tiene una melodía llena de contrastes y que se pasea por un amplio registro melódico. Los punteos de guitarra sobresalen mucho y eso mezclado con los coros la hacen una canción grandiosa. Desde mi punto de vista, el punto álgido de este álbum. La otra balada del álbum, Holding on My Own, es otra clásica balada rockera, llena de intimismo y dramatismo, cualidades que muy bien les imprime Justin con sus agudos y falsetes. Después de publicar este álbum y arrasar por medio mundo, en una grandiosa gira mundial publican One Way Ticket to Hell and Back. Justin Hankin y compañía dan una vuelta de tuerca más y nos presentan importantes cambios. Comercialmente, One Way Ticket no alcanza las ventas de su primer disco y su impacto en los medios es infinitamente menor, algo terriblemente injusto porque se trata de un disco espléndido, sólido, más maduro que su disco de debut. Todos los temas están muy cuidados y todas sus canciones son increíbles. Para empezar, el tema que da título al álbum nos sorprende con ese riff también al estilo AC/DC, con esa inconfundible voz de Justin Hankins, con potentes golpes de batería y un estribillo sublime, de esos que lo escuchas y no lo puedes olvidar en días. El segundo tema, Knockers, es puro Queen. Freddie Mercury se hubiera salido en este tema, pero Justin lo borda y además los teclados son fantásticos. En el tema Sing Like a Good Idea at Time demuestran que también saben ponerse románticos. Es la balada perfecta. Hazel Eyes tiene esos toques folkies muy épicos y es el tema en el cual el estilo de Justin, ese tan característico, alcanza su máximo esplendor. Luego destacaría también el tema Ball, donde vuelven a rockear muy duro, con buenas guitarras, un gran estribillo que van creciendo. Y también destacaría la canción Girlfriend, que empieza con un ritmo un poco boogie, pero después se convierte en un tema perfecto para las pistas de baile de los años 70. Podría ser incluso la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche. Demuestra con este álbum y con su antecesor Permission to Land, Darkness demuestran que esta es su década, que como los Stone y Kiss tuvieron su momento, ellos estaban destinados a reinar, pero la historia se rompió después de este álbum, ya que por diversos motivos, en una entrevista al diario The Sun, Justin comentó que One Way Ticket es autobiográfico y también comenta sus problemas con las drogas, ¿no? Es un viaje al infierno y regresar, pues Justin estaba consumiendo hasta 5 gramos de cocaína al día, lo que le costaba unas 1000 libras a la semana, dependiendo del mercado, a veces incluso más, y solía estar despierto hasta 4 días seguidos ingiriendo grandes cantidades de coca y alcohol. En agosto, Justin cancela un festival en Dinamarca y entra en un centro de rehabilitación y definitivamente abandona el grupo. Ahora Hankins está dando los primeros pasos para su recuperación, disfrutando de una vida un poco más tranquila con su novia, Sue Whitehouse, creo que se llamaba, que era la antigua manager de Darkness. Y respecto a esa decisión de abandonar la banda, declaró en una entrevista que lo sentía mucho por los chicos de la banda, que iba a ser un golpe muy duro, pero que era el momento de cambiar y que hay personas que con problemas de adicción no pueden formar parte de una banda mucho tiempo. Decía que hay gente que puede estar en bandas y mantenerse limpio, pero que ese no era su caso. Así que, lamentablemente, una banda que ha seguido adelante con la incorporación de un bajista que también hace las funciones de cantante, pero que ya no es lo mismo, y otra corta historia muy efímera de una banda de rock que estaba destinada a ser muy grande, pero que lamentablemente su historia ha sido muy muy corta. Esperemos que a lo mejor en un futuro recapaciten y vuelvan junto con los Guns N' Roses, claro. Ha sido un placer y hasta la próxima.